a Sabo Meringer, que es parte de Pampa Húmeda, una obra que está llegando al Teatro del ATTP, y para conversar sobre esta obra es que le damos la bienvenida a Sabo. Buenas tardes, Sabo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sabe de qué va esta cuestión de Pampa Húmeda, que ya desde el nombre nomás nos hace pensar en el fin de semana, en la noche, pero también en un mundo de imaginerías y de relaciones carnales? A ver si voy a tientas, voy bien. Sí. Pampa Húmeda es un proyecto que nació en plena pandemia, con muchas ganas de actuar. Yo soy actor, soy de acá, desde Santa Rosa, pero estudié en la EMAD, en Buenos Aires, actuación. Y nada, como había mucha virtualidad y todo era por medio de las redes, con una amiga conocimos una plataforma que es muy conocida, donde se hacen shows virtuales por medio de la webcam. Y dijimos, qué mundo interesante para indagar y para llevarlo al plano teatral, ¿no? Entonces ahí comenzamos a bocetar, escribimos, y salió esta obra que ya lleva más de un año y que, nada, ganamos el tercer puesto de la Fiesta Provincial de Teatro de este año acá en La Pampa. Y este sábado va a estar presentándose en el ATTP y el domingo también, sábado a las 21 y sábado a las 20. Sábado y domingo en el ATTP, con horarios distintos, pero con la misma potencia. ¿Cuántas veces la pasaron, Xavi, a Pampa Húmeda ya? Y primero era virtual y habremos hecho unas 10 funciones virtuales. Después las empezamos a hacer en Ar de Pampa y ahí también habremos hecho unas 10 más. Así que más o menos ya lleva como 15 funciones o 20 funciones más o menos. Muy bien. Y en Pico también estuvimos. En Pico también estuvo la obra. Xavi, vos actuás y codirigís. ¿Cómo es laburar desde aquella época de la pandemia con la llegada de la normalización, y cómo es la relación para laburar sobre una obra que la audiencia todavía no la vio, supongamos? Actúo y dirijo también. Al principio lo dirigía una amiga desde Buenos Aires, pero bueno, el tema es que después, el tema de la distancia, de dirigirlo siempre por webcam, era muy frustrante y hasta difícil para ella, así que me dio el mando y ahora estoy a cargo de la dirección. Estoy con la asistencia de Caro Vergara, que también es una actriz de acá. Estoy en coach de danza, porque también hay parte de danza y performance, más de cuerpo, con Alegre Bartoli, y con una asistencia en la escenografía de Santi Amrein. Así que es todo un equipo que se formó, que gracias a ellos podemos llevar a cabo esta obra. Que es muy amplia, habla un poco de los miedos y frustraciones de este gaucho campesino de zona rural, y también de su mundo interno de fantasía y fetiches hacia su público de la virtualidad, donde también la gente dentro de la sala puede, además de ver el escenario donde ocurre puede ver también la transmisión en vivo, que va a estar proyectada paralelamente de lo que se ve por la computadora, ¿no? Como un juego un poco de virtualidad y realidad. O sea, es una propuesta multiplataforma, podríamos decir. Claro. Pero además con una pata, digamos, bien en La Pampa, ¿no? Porque el personaje es un pibe de campo, como podríamos describirlo. Sí, pero que dentro de su cuarto y de su mundo interno un poco cuestiona esto y lo muestra de un lado más queer y con un cuerpo más disidente. Muy bien. Hay erotismo, sí. Hay drama, me parece, seguro, porque está en La Pampa. ¿Cómo no va a haber drama? Sí. Y definitivamente, ¿cómo no va a haber drama? Y definitivamente le podríamos poner un margen, digo, etario, Xavi, a la obra para decirle a la audiencia si se puede ir con pibes y pibas desde qué edades, por ejemplo, para ver Pampa Húmeda. Sí, para mí a partir de los 16 años ya es un público que puede entenderla, ¿viste? Más chicos no, pero desde los 16 años está perfecto. Muy bien. Como siempre, les recordamos a quienes nos están escuchando que la línea de comunicación para enlazar con la TTP, aparte de las redes sociales en Instagram y en Facebook, son el teléfono es 1562-3869 para hacerte de una entrada, hacer una reserva, y ahí vamos a estar con la predisposición que hace falta este sábado a las 21 y el domingo a las 20 horas, Pampa sí. Húmeda en el ATTP. Xavi, te estamos sí. muy agradecidos, tenés el micrófono a disposición. Además, quiero sumar que esto está organizado por el INT Activar Escena, que gracias a ellos también estamos haciendo promoción y las entradas están a 2 por 1000 pesos. Así que es una súper oferta para aprovechar a quienes nos quedamos y vayamos a consumir teatro pampeano, que eso hace falta. Ah, muy bien, esta aclaración de la venia del Instituto Nacional del Teatro para hacer una 2 por 1. Ojo, que esta sí, que es una data interesante. Mirá cómo la estaba enlazando yo con la posibilidad del fin de semana extra large y los pesos que tenemos en los bolsillos, Xavi. Así que viene muy bien esa aclaración y refuerza la invitación para ir a ver Pampa Húmeda al teatrino del ATTP. Gracias, Xavi, que tengan muy gracias buena jornada y mucha merde en esa esquina, Gracias. Abrazo gigante a ustedes. Un abrazo, Xavi.